y sigue la rebelión en el Partido Aprista. Rebelión que empezó con una postura personal de Wilber Bendezú y que se ha ido derramando como la lisura en el vals por diversos comités regionales. Ha estallado el asunto ya en Trujillo, donde, como ustedes saben, 8 de los 12 miembros del Comité Regional Aprista de Trujillo han renunciado. Y ahora recibimos una nota de apra.moral@yahoo, etcétera, etcétera, que dice lo siguiente: la situación de Miriam Pilco en Trujillo, se refieren a la actual y presunta lideresa del Comité Regional sobreviviente de las renuncias, la situación de Miriam Pilco en Trujillo es el inicio de la caída de Mulder. Muchas bases ya le perdieron el temor porque no entiende que el liderazgo no se gana con puñetes y patadas. Las bases juveniles no son títeres para que Mulder y Luis Jiménez las manejen según sus intereses, aliándose con Aranguren, denunciado por delincuente, y Luciano Ponce y Germán Luna, que nada tienen que hacer con la juventud. La juventud está organizándose para comenzar las jornadas de lavado de banderas del APRA frente a la Casa del Pueblo, y lo que exigimos es: Mulder debe dejar el APRA inmediatamente porque agrede a la juventud aprista peruana por crear y reconocer bases fantasmas de la juventud, porque fue elegido en el último congreso hasta diciembre del año 2006. Etcétera, etcétera, etcétera. Por dividir el partido, por agredir a las bases reorganizándolas, por no convocar elecciones de todos los comités del con fe, unión, disciplina y acción, la juventud aprista no se vende, la juventud aprista se defiende. Viva Aya de la Torre, Aníbal Fernández, célula Víctor Raúl, vive. Gloria Lébano, militante aprista, también nos escribe diciendo: la moralidad del APRA hay que defenderla. El secretario general del Partido Aprista debe ser transparente en los gastos económicos. Nos sentimos estafados y burlados. No era democrático ni representativo, ni será democrática ni representativa la designación a dedo de los cargos. Recordemos que hemos tenido como candidato del partido al hermano del narcotraficante Vaticano en la selva, a gente de otro partido en la Victoria, en San Borja, a un abogado acusado de defender narcos y muchas otras candidaturas denunciadas. Existen también denuncias de pagos a Andrés Tello, a Carlos Calderón, a Germán Luna, quienes fueron los que cambiaron las listas a última hora. Perdimos, señor Mulder, porque usted ha dividido al partido, porque impuso a sus candidatos, porque hubo corruptelas en la confección de listas, porque no apoyó económicamente a los candidatos. Usted, compañero Mulder, va a ser censurado en el próximo congreso del partido. Usted, compañero Mulder, es el responsable del fracaso electoral regional. Usted, compañero Mulder, fue elegido hasta el año 2006 y su mandato ya feneció. Usted le tiene miedo a las bases y las bases no mienten. Ejemplo de moralidad fue Víctor Raúl, aprista y leal a Víctor Raúl hasta la muerte, Gloria Lébano. Y por otra parte, Jorge Isique Tolentino, del Comité de Bagua Grande, Utcubamba, Amazonas, dice lo siguiente: urge, compañeros, devolverle moralidad al partido. Una agrupación política histórica como es el APRA no puede ser conducida como si fuese una chacra. Por la memoria de nuestros mártires que vivieron y murieron por hacer grande nuestra ideología, no podemos permitir que se pisotee nuestros estatutos, ley de leyes, de lo que debería ser nuestro accionar partidario. Firmado Jorge Isique Tolentino, Bagua Grande, Utcubamba, Amazonas, Perú. Aquí el asunto es con nombres y apellidos. Hoy día, en Radio Programas del Perú, el señor Julio Fabre trató de desmentir y de desmantelar la denuncia hecha en el diario La Primera sobre sus extrañísimos vínculos con una especie de operativo paramilitar asesino montado por sectores de la Marina y financiado por sectores empresariales presuntamente liderados por el señor Fabre para desaparecer, para liquidar a senderistas o a presuntos senderistas en la zona del Norte Chico de Lima cuando Sendero asolaba el país. Raúl Biner, el jefe de la unidad de investigación del diario La Primera, que ha llevado a cabo, que ha realizado estas publicaciones, está en la línea para probablemente iniciar la réplica del periódico en relación, o la dúplica del periódico en relación a la réplica del señor Fabre. Adelante. ¿Cómo estás? Buenas. Bueno, Fabre ha dicho pues que todo es mentira. Bueno. Que nada es verdad. Nada es verdad. Mira, yo llego a esta información a través de uno de los empresarios que participó en armar esa bolsa, que por supuesto no quiere dar su nombre, ¿no? Uh-huh. Porque en la idea de ellos, ellos creyeron que esa era la única forma de detener a Sendero después del asesinato de Javier Puy Grosso, que ocurre en el año 90. Se decía con mucha fuerza de que había una lista de empresarios en la zona de Huaura que iban a ser asesinados. Entonces ellos contestaron a esto organizándose, ¿no? Y esta cosa, además, es la única explicación que existe por la cual Fabre llega a ser posteriormente el responsable de seguridad de la Confiep. Y participa posteriormente en reuniones con Montesinos donde se elaboran las leyes del servicio de inteligencia representando a los empresarios. Y al final termina presidente de la Confiep, de un gremio que dentro de la Confiep debe tener un peso bastante, bastante de pollo, ¿no, Fernando? Entonces, hay una cadena ahí que explica el ascenso de Fabre, muy vinculado a su carácter de hombre fuerte, que es capaz de enfrentar a los de Sendero más allá de lo que la ley le permitía, ¿no? O sea que tú te ratificas en la denuncia. Ah, no, en eso sí, yo tengo mucha mucha confianza en la información que recibí, si no, no lo hubiera sacado tampoco, ¿no? Uh-huh. Y en la coherencia, además, de todo el tema, ¿no? Ahora, mucha gente podría decir, dado el ánimo del Perú, que en los 90, crear un sistema paramilitar, ilegal, de autodefensa en contra de las hordas asesinas de Sendero, hasta varonil podía ser. Bueno, no me parece muy varonil el tema, pero sí es cierto que yo he hablado con empresarios de esa época, amigos que llegaron a ser empresarios, que tenían esa misma mentalidad. O sea, finalmente, ¿qué se quejan, no? Si ellos matan por la espalda, nosotros también. Y en el famoso interrogatorio a Pérez Ducumet de la Comisión de la Verdad, Pérez Ducumet dice, cuando decíamos eliminar, es matar. Y cuando Churliza le pregunta, oiga, ¿pero eso significa matar a un desarmado? También a un desarmado. Mira, la cosa no era que iban a eliminar a senderistas que estaban disparando, eran a informantes, ¿no es cierto?, a supuestos informantes. Y eso lleva hasta la muerte de Pedro Yauri, que digamos, por denunciar los hechos de violación de derechos humanos. Entonces, la cadena que se arma cuando pasan este tipo de cosas va abarcando cada vez más personas, ¿no? Claro, es la misma lógica de los paras en Colombia, ¿no? Exactamente. Si ellos matan, nosotros también, hasta que el gobierno se enreda en la podredumbre y al final no se sabe quién hace la guerra sucia, si la guerrilla o el Estado. Claro. Además, mira, en el año 91 se hace el decreto legislativo 776, que lo hace Montesinos, lo hace a través de una mesa en la que, según mi información, estaba presente Fabre por los empresarios. Este es el decreto al que se opone el Senado, y que además después deriva en el golpe del año 92. Y en ese decreto legislativo se crean las llamadas contrainteligencias operativas, que es la oficialización del Grupo Colina. Lo que yo denuncio de Huacho es una especie de antecedente de esto. O sea, habían grupos operativos durante el gobierno de García. Eso explicaría por qué Fabre estaba tan interesado en que las conclusiones de la Comisión de la Verdad no fuesen publicadas. Ah, por supuesto. Él es una persona que piensa que la Comisión de la Verdad pues es una lavada de manos, ¿no? O sea, que ese tipo de concepción que busca sancionar los excesos que hubieron en el proceso de la guerra antisubversiva es una mariconada, digamos, ¿no? Correcto. Raúl Biner, el jefe de la unidad de investigación del diario La Primera, insiste y se ratifica en la denuncia planteada por este periódico en contra del señor Julio Fabre, que el señor Julio Fabre ha tratado de desmentir hoy día en radioprogramas del Perú. Gracias, Raúl. Gracias, César. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, y continuamos con algunas noticias y comentarios. Bueno, lo de Tayikistán es admirable. Debo decir, como viejo aficionado al fútbol, que no esperaba tal performance. Me parece que, y creo que no se necesita indagar mucho en los archivos para decir que esta es la mayor actuación del fútbol peruano profesional o semiprofesional o cuasi profesional en todos los eventos en los que ha participado, a excepción de esta especie de epopeya fantasmal que fue el triunfo entre comillas, de la selección olímpica peruana en las Olimpiadas de Alemania de 1936. Triunfo que no se consumó porque ustedes saben que el racismo imperante en esa época de la Alemania nazi le dio a Austria un triunfo ficticio sobre el Perú. Muy bien, pero digamos, esto es, desde el punto de vista formal y estadístico, la mayor hazaña del fútbol peruano. Llegar a cuartos de final en un torneo de carácter mundial y además llegar por méritos, hacerlo bien, haciendo lo justo, como dice Efraín Treyes, que es un lujo tenerlo como comentarista deportivo, siendo él historiador. Pero en fin, mis felicitaciones a estos señoritos, auténticos señoritos del balompié, que le han demostrado a los grandotes, eternamente fracasados, que el fútbol es una construcción colectiva, que los equipos son hechuras de once, en donde por supuesto caben los talentos y las desigualdades que da la naturaleza, pero que jamás los talentos podrán sustituir a la máquina, a la estructura, a la arquitectura de un equipo. Y eso es lo que ha logrado el señor Juan José Oré. Ha logrado crear una máquina de fútbol, porque la maravilla de un equipo poderoso es que es una máquina hecha por individuos, que sumados son más que la suma de los once, por la sinergia que se produce, porque las sumas nunca son cuantitativas, sino que son cualitativas. Muy bien, asombroso, realmente. Ahora, aterrizo acá, aterrizo en Pisco. Salimos de Tayikistán, salimos de Corea del Sur, mejor dicho, y aterrizamos en Pisco. La reconstrucción de Ica, dicen, va a demandar 450 millones, lo dice la Cámara de Comercio de Lima. Nadie se pone de acuerdo, nadie se pone de acuerdo. 450, pero el ministro Luis Carranza dice que serán 285 millones. ¿Quién tiene la razón? Otros hablan de 300, otros hablan de 500. Deben ser los más optimistas en relación a lo que va a deparar la reconstrucción para cierta gente. Vamos a ver. Nos llegan noticias del APRA también. Nos dicen que Jorge del Castillo tiene su base fuerte en el Callao. Nos dicen que Mauricio Mulder y Mercedes Cabanillas miran con creciente temor el poder adquirido fuera de las bases del partido y a título personal y a puño limpio, metafóricamente hablando, por don Jorge del Castillo. Nos dicen también que García se jugó metiendo a Alba Castro en el Ministerio del Interior, porque esta apuesta tenía como propósito contrarrestar el poder que estaba adquiriendo Jorge del Castillo. Ahora, la metida de pata con los patrulleros, con la compra de los patrulleros, ha sido simplemente una desilusión espantosa para el presidente de la República. Pero así se están moviendo las piezas dentro del partido aprista, con miras al 2011. Mercedes Cabanillas es en este momento la gran aislada y la gran derrotada, aunque no la subestimen. Debe estar reconstruyendo sus fuerzas. Por fin, una buena noticia en materia del medio ambiente. La empresa Dowrang ha sido sancionada con 210 UITs por zurrarse en todas las leyes medioambientales, por no hacer lo prometido, por no cumplir con lo que ofreció, por seguir intoxicando de plomo, de arsénico y demás a la población. Muy bien, 700.000 soles de multa. Por supuesto que esto es el sencillo de la caja chica de un día cualquiera para Dowrang, pero algo es algo. En el blog Mate Pastor sale lo siguiente: los empresarios constructores piden que se les incentive para reconstruir Ica. Y efectivamente el titular del diario Gestión ayer es: constructores piden incentivos para reconstruir Ica. Qué ricos tipos, ¿no? Incentivos. En medio del dolor, la desolación y el llanto, yo quiero que me incentives para reconstruir, porque si no, no reconstruyo. Ahora, ¿qué son incentivos? Claro, pues, que le los exoneren de aranceles para importar su maquinaria, que no les cobren impuestos, que se fije una tasa especial de interés para la reconstrucción en la zona del desastre. Todo eso lo dice Mate Pastor, todo eso también lo confirmaría cualquiera que conoce el tema, ¿no? Y ya el empresario constructor y presidente de Capeco, el señor Lelio Valareso, ya ha dicho pues que los incentivos son imprescindibles. De inmediato, el comerciante y ministro de Vivienda, don Hernán Garrido Lecca, ha salido a apoyar la medida. Hay que exonerar y hay que exonerar. Sí. Hay que incentivar. Di muy bien que con su pan se lo coman, pero estaremos vigilando hasta dónde llegan los incentivos. Porque es importantísimo que no suceda lo de México, ¿no? En la reconstrucción de México se robaron el 30%. Vamos a ver, en la reconstrucción de la zona del México DF, ¿no? Bueno, el PRI se llevó el 30%, con charros y todo, con mariachis y todo. Eso no puede suceder aquí. El señor Alba Castro se atreve a decir el día de ayer que el proceso para comprar patrulleros será rápido, amplio y completo. Así trato de imitar su voz, sin conseguirlo, desde luego. Imitar a Alba Castro es absolutamente impensable para una persona que tenga 90 de cociente intelectual. Pero, en fin, proceso para comprar patrulleros será rápido, amplio y completo. Oye, ¿lo dice quién? El que acaba de fracasar en el proceso rápido, amplio y completo de la compra de patrulleros. O sea, yo ya no entiendo, nos creen idiotas. Y creo que debemos serlo, ¿no? Porque, total, votamos por ellos. Entonces estos dirán, oye, estos idiotas votan por nosotros después de lo que hicimos el 85 y el 90. Anda, hombre, qué respeto se van a merecer. Por eso dice Alba Castro, tenemos una reacción inmediata. Una vez que se cumpla con la legalidad, iniciaremos un nuevo proceso. Y estoy seguro que el Perú contará con los patrulleros que necesita. No lo dice su reemplazante, ¿ah? No lo dice la oposición, ¿ah? No lo dice el nuevo ministro de Interior, lo dice el propio Alba Castro. Y por si acaso, este es un boletín de Andina, la agencia oficial de noticias. Bien. Sigue la provocación contra Irán, es una noticia importante. Importantísima la que voy a leerles. Las fuerzas norteamericanas han detenido en Bagdad a 7 diplomáticos iraníes. Los han esposado, les han puesto capuchas y los han sacado de un hotel, así, del hotel Sheraton de Bagdad, encapuchados y esposados, ante la luz de las cámaras y los periodistas de todo el mundo. Irán, por supuesto, ha protestado, pero esta es una de las más repugnantes provocaciones del gobierno de Bush para crear el clima que ya desde hace días vengo comentando, que es el clima de la guerra. La invasión a Irán, el ataque a Irán, entonces sabe si será ataque aéreo y marítimo o ataque nuclear. Sí, ni se crean que estoy hablando tonterías. Israel ya tiene un diseño de ataque con bombas atómicas al centro nuclear de las afueras de Teherán, donde dicen que están por construir armas de destrucción masiva, igualito que en Irak. Mientras tanto, aquí en América Latina, seguimos apoyando al gobierno de Bush y nos vamos de maniobras a Panamá con sus tropas. Este señor que quiere incendiar el mundo y darle a Israel la hegemonía policiaca del Medio Oriente, este señor es nuestro aliado. Nuestro aliado, por supuesto que sí. Este señor que no es Roosevelt, que no es el Roosevelt que convenció a Haya de que los Estados Unidos no eran el enemigo. Este señor que no es Roosevelt, mejor dicho, Franklin Delano. Este es Ted Roosevelt, el gorila del garrote, el que inventó Panamá. Ese, a ese, frente a ese, nos arrodillamos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Hoy presentan el libro de Víctor Polay Campos en la Plaza San Martín, en el Hotel Bolívar, en el banquillo, Terrorista o Rebelde, de Víctor Polay, el líder del MRTA. será presentado por un grupo de reconocidos penalistas y constitucionalistas y habrá saludos artísticos, dice la nota de prensa. ¿Terrorista o rebelde? Así dice el libro, en el banquillo. ¿Terrorista o rebelde? Hombre, vamos a ver, señor Polay, usted hubiera sido rebelde si no hubiese ordenado matar como a un perro, ¿no?, al general López Albújar. Usted hubiera sido rebelde y no terrorista si no hubiese ordenado torturar hasta casi decretar su futura muerte al señor Héctor Delgado Parker, mi amigo, mi entrañable amigo, el más decente de la familia Delgado Parker, que tuvo que ponerse él mismo una sonda renal a través del pene después de recibir un balazo cuando lo secuestraron y por no poder recibir atención médica, porque ustedes no quisieron llamar al médico porque el médico los hubiera delatado y no tenían médico propio. Y esto me lo contó a mí Héctor Delgado Parker en Miami después de su recuperación milagrosa. Salvó la vida de milagro. Así que usted no es un rebelde, usted es un terrorista. Y no nos venga ahora con el cuento mañoso de decir que está deprimido y que está deshecho. No, señor, hay familias deshechas por lo que hicieron ustedes. ¿Que el terrorismo de Estado es repulsivo? Sí, señor. ¿Que lo que hicieron con los sobrevivientes de ustedes en la Embajada del Japón fue ilegal y sucio? Sí, señor. Pero lo que ustedes hicieron no fue precisamente épico, señor. Fue igualmente deleznable y censurable. Regresamos de inmediato.